mostrarte las opciones en el juego. Prometo yo revelarte lo hermoso del cielo y el pasto. Permiso para apoyarte si veo que estás cayendo. Prometo yo acompañarte en cada paso y atajo. Permiso para guiarte por el rumbo del esfuerzo. Y yo prometo entrenarme para enseñarte jugando. Permiso para regañarte, debo ser duro y sincero. Y yo prometo escucharte sin pedirte nada a cambio. Permiso para prometerte un mundo inabarcable y comprometerme a un juego interminable. Permiso para comprometerte a vos, a ir en busca de tus sueños. Prometo permitirte volar rumbos inciertos y permitirte amarrar en otros puertos. Prometo permitirnos el milagro de la libertad. Para sufrir, si veo que estás sufriendo, prometo hacer lo posible para no estorbarte el paso. Permiso para equivocarme en este eterno comienzo. Prometo aprender de vos a iluminar el ocaso. Permiso para apuntar las puntas que están distantes. Yo prometo no asfixiarte si vos no las ves tan juntas. Permiso para llamarte al silencio algún instante. Yo prometo valorar la intención.